En cuanto a la capacitación específica que se ha levantado de acuerdo a las necesidades y que se ha realizado, ¿la gestión de la capacitación la hacen en conjunto o cada persona, cada uno, miembro de los proyectos busca su capacitación? No, la capacitación se la hace conjunta, o sea, se habla en reuniones, en asambleas que tenemos. Bueno, y últimamente hemos fortalecido esto de las reuniones, lo hacemos una vez por mes. Entonces, como unas, ¿qué se puede decir? Reuniones de familiarización en las que nosotros analizamos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estamos en el proyecto? ¿Cómo estamos con los socios? Y en este sentido también vamos, que se puede decir, proyectándonos hacia nuevas metas. Y si se requiere alguna capacitación, bueno, se la pide en manera conjunta y se hace para todos.